primero agradecer a la gente de la cooperativa eléctrica que nos ha apoyado tanto en este emprendimiento junto con Infracom. Es la cuarta vez que vengo a La Barría, una vez vine por la telefonía básica y hoy hemos desalojado a la empresa multinacional del 50% de la red. Después vine con los primeros intentos para tratar de poner en funcionamiento a nuestro. Al año y medio vinimos porque pusimos en funcionamiento, en prueba de campo, las líneas. Y hoy, a partir de mañana, empieza la pelea en serio por la lucha del mercado celular en Olavarría. Seguramente el servicio celular de nosotros va a tener una cara visible, que es la cooperativa Olavarría, va a ganar rápidamente clientes. Olavarría es una ciudad que tiene cerca de 40.000 celulares. Nosotros tenemos que tener una aspiración en 5 años de llegar a tener 20.000 celulares, lo que significa para esta ciudad quedarnos con 1.000.000 de pesos de recaudación mensual en Olavarría, y que el 60% de esa plata quede en salarios, en campos de deporte, en mejores servicios, en todo lo que hace tan bien esta cooperativa eléctrica para la ciudad de Olavarría. Esto ha sido posible solo producto del esfuerzo, del sacrificio y de que la gente de Olavarría crea en nosotros. Así que muy agradecido a ellos. Nosotros, como decía hoy en mi presentación, vamos a ser más buenos, porque seguramente le vamos a poner una cara en el medio de la queja. No solo vamos a ser una empresa que está ocupada de la venta, sino que el servicio postventa para nosotros es el eje central de la discusión de por qué vamos a ser más buenos. Y vamos a ser más baratos porque la renta a nosotros nos cierra con mucho menor tasa de retorno que obviamente la que le cierra a la multinacional. De esta manera vamos a estar como mínimo el 15% más barato, de la más barata de las empresas celulares, y seguramente con planes asociados. Pero fundamentalmente a mí me parece que hoy es el día para decir que prontamente seguiremos tratando de traer nuestra televisión a Olavarría, de la mano de la gente de Olavarría, de Infracom. La televisión que se viene es una televisión distinta, se va a dar por internet en gran parte de los contenidos, y el resto de los contenidos habituales seguramente van a venir con la televisión digital al aire, que va a permitir a la gente tener acceso a la televisión gratuito sin tener que pagar cerca de 2 o 3.000 pesos como pagan los años. Oye, bueno, hoy justamente estamos con el lanzamiento de nuestro, pero me gustaría, doctor Roncoroni, si pueden explicar para la gente, porque de pronto va a ser la televisión digital terrestre. ¿De qué se trata esto exactamente? La Argentina y el mundo ha entrado en lo que eran las viejas antenas comunitarias, hoy se han convertido en un proyecto enorme de antenas digitales. Si usted va a Buenos Aires con un digital, con una antenita, va a poder ver televisión en un celular de 200 pesos. Y es una televisión digital que va a tener 10 canales de televisión, los canales al aire, algunos canales como Encuentro, Paca Paca, y este acceso a la televisión va a ser absolutamente gratuita. Va a tener que, digamos, de acuerdo al segmento que hay que se apunte, en algunos lados están regalando los decodificadores, en otros lados tendremos que comprar un deco que tiene un valor muy bajo, pero la gente no va a tener más que necesidad de tener cable para poder tener televisión. Y los contenidos premium, y los contenidos de las películas, y los contenidos de los documentales, usted los va a poder adquirir paquetizados en internet. Con 3.5 megas en cada uno de nuestros domicilios vamos a poder adquirirlos y pagarlos solamente cuando los usemos, o tener un abono muy chiquitito. Es la gran pelea que hoy tienen los multimedios con los que queremos la ley de medios. No es una pelea por la libertad de prensa, es una pelea por seguir por la plata. Nosotros queremos que la gente no tenga que poner 2.000 pesos por mes por año para mirar televisión, y esos 2.000 pesos hoy se los está sacando la multimedia. En realidad esta pelea es por plata, y seguramente la van a demorar un poco más, pero es una pelea que gracias a Dios por lo argentino va a ganar y va a lograr tener su televisión gratuita y su paquetización de los servicios premium de la venta. Bien, respecto, volver un poquito a los celulares, ¿cierto? El celular ha ido desplazando la telefonía fija, ¿no es cierto? En este sentido, me parece que en el futuro, como mínimo, le ha cortado crecimiento. La Argentina tenía en el año 90, cuando se privatiza, 5.800.000 teléfonos fijos, y hoy tiene 7 millones de teléfonos fijos. Cuando se privatiza, cuando nace la primera empresa celular, este Movicom tenía 100.000 celulares al primer año, y a los primeros 5 años estuvo rondando el millón de celulares. Hoy hay 8 millones, como les decía, de teléfonos fijos, y hay 45 millones de teléfonos celulares. Sin lugar a dudas, la comunicación personal hace que cada habitante de Argentina tenga uno o dos celulares, y esto no pasa con la telefonía fija, que se ha tratado. Pero las redes de cobre y las redes de fibra óptica están garantizando el ingreso a la televisión y a los contenidos a través de esas viejas redes telefónicas. Con lo cual se ha revalorizado importantemente la red de cobre como la que tiene hoy la cooperativa eléctrica con Infracom, porque a través de la internet, no ya de la telefonía, van a poder acceder a los contenidos. Además de ser más barato, el 15% de lo que usted ha dado como, digamos, como el mínimo, 15% por el promedio. Sí. ¿Qué otras características? Relacionado a lo conocido que tenemos. En términos generales, el teléfono celular se comporta igual y con una red única, que es la red de la suma de Telecom y Telefónica. Donde ande Telecom y Telefónica, este celular se va a comportar de la misma manera. Después, las cosas que hace un celular, todo dependen del terminal, sí, que usted adquiera. Seguramente la cooperativa tendrá métodos de acceso al terminal acomodado para la gente. Y lo más importante que tiene es que el usuario de la telefonía fija va a poder elegir un número de la telefonía fija para hablar gratis a los celulares. Ah. Con lo cual, ese gravamen que sufre cada uno que llama desde su casa a su hijo, un teléfono celular, un teléfono fijo que le cuesta 34 centavos el minuto, más lo que cuesta el minuto, la llamada de los 4 centavos por 2 minutos. En este caso particular, para una línea que usted va a poder elegir en el plan MAP común, entre pago puro, no va a tener que pagar. Y para las líneas que van a salir a partir del 15 de enero, que son con abono prepago también, una de 55 pesos, otra de 69, va a poder elegir más de una línea fija que va a ser gratuita contra esos celulares, y va a tener muchas ventajas comparativas en la llamada de lo que podría ser la comunidad nuestra. En el caso de las cooperativas, seguramente vamos a paquetizar los servicios y en definitiva la suma de celular más ADSL, más contenido, más telefonía fija, no va a ser una suma que al final va a restar. Usted habló de la televisión digital terrestre. Son plataformas distintas a lo que son las cableras normales, a lo que es la conducción por cable de contenidos. ¿Con esto quiere decir que las cooperativas están inclinando más a esa plataforma que a la conducción por cable, o se piensa en los dos lugares? La televisión terrestre no es una cosa de la cooperativa. La televisión digital terrestre la está poniendo en funcionamiento el Estado Nacional con independencia de las cooperativas. Lo que nosotros hemos firmado hace 20 días, un convenio con el secretario de Comunicaciones, con el encargado del desarrollo de la televisión digital terrestre, que es el diputado Nemirovsky, y con el ministro De Vido, hemos firmado facilitarle al Estado sitios en nuestras antenas o energía para que puedan llegar más rápido a nuestras localidades con la televisión gratuita. En este caso, la cooperativa no gana absolutamente nada más que lograr que nuestro pueblo tenga televisión gratuita. A partir de la televisión gratuita, nosotros creemos que hay dos métodos más para prestar la televisión. Llegar por cable, ya sea por fibra óptica o por las redes de ADSL, con los contenidos que que se pueden pagar por internet y que seguramente prontamente estaremos haciendo anuncios de acuerdo con, estudios más importantes del mundo para que tengamos rápidamente las películas en estreno en nuestras localidades. Y la otra cosa, donde no hay cable y donde no hay televisión terrestre, estamos tratando de hacer de conseguir una licencia de TH, de televisión satelital, para discutir y también competir con DirecTV. La televisión nosotros la vemos como un todo, y el método en que le lleguemos a la gente es puede ser por aire, puede ser por cable, o puede ser por satélite en lugares donde no tengamos ni aire ni cable. Lo que hay que hacer es acortar la brecha digital y hacer que todos los argentinos tengan la oportunidad de llegar a tener los contenidos que tiene la República Argentina en los grandes centros urbanos, con independencia del lugar donde vivan. También, como responsable de cooperativas, con el lanzamiento de nuestro, en este caso, ¿piensan agrandar personal? ¿Piensan, además de dotar de equipamiento, se piensa, digo, a nivel de experiencia que se ha tenido? Sí, indudablemente la creación de un nuevo servicio para el emprendimiento que estamos acá con el Falcón Olavarría genera más mano de obra. Indudablemente que genera más mano de obra y hasta reactiva la mano de obra comercial, la evolución de las ventas es muy superior como servicio nuevo a la evolución de las ventas de la telefonía básica, que seguimos vendiendo y seguimos creciendo en un margen muchísimo menor a cuando iniciamos. Se sigue creciendo mucho en la banda ancha, pero lanzar un servicio masivo como es la telefonía celular, indudablemente que genera bastante mano de obra nueva y potencia la que ya tenemos. Potencian los ingresos de los empleados que ya tenemos, porque se incrementan las comisiones. Estamos avanzando, de hecho cuando hemos avanzado en la banda ancha y salimos fuertemente con la banda ancha, que hoy se está vendiendo masivamente todos los meses, hemos incrementado también la cantidad de empleados y las comisiones para los mismos. Una pregunta técnica para completar. ¿Esta nueva televisión competiría con Cablevisión, por ejemplo, con DirecTV, tranquilamente, o es una cosa alternativa, pero de menor cantidad? Bueno, voy a decir una cosa. Primero aclaro que yo no soy militante político, pero ¿por qué se le queda tan nervioso? Está bien. Obviamente, no solo compite, sino que el principal problema que trae para los que están prestando el servicio hoy es que le baja el abono. Va a deflacionar el abono. La gente va a acceder a la televisión por menos plata. Con el mismo paquete, digamos. Con el mismo paquete. Primero vamos a aclarar que la televisión que miran los argentinos son Canal 7, Canal 9, Canal 11, Canal 13, Susana Tinelli y fútbol. Esa es la televisión masiva de la Argentina. Si nosotros tenemos Susana Tinelli y fútbol, la verdad que el 50% de la televisión... Y el cine, por ejemplo, sí. Ahí le voy. El 50% de la gente con eso estaría satisfecha con su oferta televisiva. De hecho, en una ciudad como Río Tercero, donde tienen televisión abierta, el acceso a la televisión por cable es el 50% de la que tiene cualquiera de nuestras localidades. ¿Por qué? Porque la gente tiene garantizada la televisión de los programas que quiera ver. A partir de ahí, lo que nos van a poder vender, o lo que vamos a poder vender, son los canales premium o las películas, para lo cual lo primero que va a haber es paquetes que van a incluir entre 30 y 40 pesos de una grilla muy importante de películas, y los estrenos, cuando usted los quiera ver, los va a poder adquirir donde más. Esto es lo que es la televisión que se viene. La televisión o la internet que se viene, porque es muy difícil definir el umbral entre lo que es televisión y la internet. La diferencia es que en internet usted va a poder verlo en el momento que quiera y por demanda. No va a tener una ¿Y los contenidos locales cómo comentarían eso? Los contenidos locales, lo que se está haciendo es, primero, se ha armado una usina de contenido en Cooperar, que está funcionando, todas las federaciones cooperativas están tratando de poner gente que desarrolla contenido, gente que desarrolla tecnología y fundamentalmente gente que es de área financiera, y todos prevén el espacio para que puedan subir de contenido local las productoras locales. La realidad es que lo que hay que hacer es armar una empresita de televisión local con productoras propias que hagan autosuficiente la producción y el contenido digitalizado. Eso se va a poder subir, no solo para que se vea acá, sino porque por demanda usted lo pueda ver en cualquier lado de la Argentina, porque una vez que está en la red va a ser. Mirando en ese camino está Copeleque, que realmente junta y trató, buscando la alternativa de tener por ahora un canal local propio donde podamos insertarlo en la televisión digital terrestre o en un canal de cable que está funcionando, y obviamente la emisión al aire a una franja que en la ciudad de La Barría es muy importante. Hay una gran cantidad de habitantes de La Barría que no tienen ningún tipo de televisión, ni tienen acceso por el cable, ni tienen por la televisión satelital, así que creo que en ese camino de brindar una alternativa, asociados como siempre con nuestro socio natural, que es Infracón, le vamos a dar una respuesta clara a ese segmento de la comunidad de La Barría. Sobre eso, ¿ustedes están dispuestos a competir con los que estaban dando ese servicio o lo han charlado? Tienen ahora el canal local, lo hemos conversado, y bueno, obviamente puede haber una competencia en el sentido del contenido que uno pueda brindar, pero como bien lo decía, nosotros tenemos desde el cooperativismo, está con Secor, que es una cooperativa de contenido cordobesa, está hay una generación, hay un nuevo panorama, un nuevo escenario a partir de esta ley de medios que nos permite incursionar en el tema de televisión, cosa que estábamos vedados hasta hace tiempo atrás. Y la otra pregunta es, ¿qué le aporta a una ciudad como La Barría o cualquier ciudad este tipo de emprendimiento en relación con las multinacionales? ¿Cuál es la diferencia? Le aporta desde todo el punto de vista, le aporta primero en generar competencia. Y si nos retrotraemos nosotros a la construcción junto con Copelectric de Infracón La Barría y empezando a dar el servicio de telefonía básica, vos tenías acá una sola empresa que te daba la telefonía básica, que después de 12 años de monopolio encontramos una demanda insatisfecha de 1000 viviendas. Es decir, un monopolio de 12 años a donde se genera un emprendimiento entre PYME y cooperativa y encuentra 1000 viviendas con una demanda insatisfecha sin la posibilidad de tener teléfono y con la posibilidad socioeconómica de ser cliente. Se dio respuesta. Por supuesto, se dio respuesta. Y fueron 1000 nuevos clientes dentro de los 10.000 clientes que tenemos, 1000 nuevos clientes del emprendimiento. Por otro lado, una solución social, porque así como hemos encontrado 1000 de viviendas de demanda insatisfecha que se pudieron transformar por su condición socioeconómica en clientes, hemos encontrado un montón de situaciones que, ante la imposibilidad lamentable de ser cliente por un tema socioeconómico, se le han dado soluciones sociales que desde la PYME y la cooperativa lo creemos como imprescindible y no han tenido solución de parte de las multinacionales, lo cual hasta es lógico y no es un reclamo que yo le haga a las multinacionales, indudablemente es otra mentalidad y es otro objetivo. Nosotros no podríamos estar presidiendo acá con Carlitos Infracón o La Barría y no dar solución como hemos dado a centros, a hospitales y haber puesto teléfonos públicos sociales en toda la localidad, a donde son teléfonos que reciben y llaman a 5 centavos o en forma gratuita, porque la alcancía no es indispensable para que el teléfono funciones, y así hemos resuelto un montón de insatisfacciones de comunicación que son insignificantes ante la inversión que hemos hecho con la cooperativa en la ciudad. Entonces, no solo desde el punto de vista de cobertura para el que quiere ser cliente, cobertura para el que no puede ser cliente, pero pasa a ser un costo insignificante a razón de la inversión que hemos hecho en la localidad. Tercero, mano de obra. ¿Cuánta gente trabajaba en telecomunicaciones antes del desembarco nuestro en la localidad y cuánta gente trabaja hoy? Cuarto, la atención personalizada, uno de los puntos fuertes por los cuales nos han elegido. Nos ha elegido más del 50% del mercado, el día 55% ya tenemos el mercado, pero seguimos poco a poco creciendo, crecimiento lento ahora porque ya nos hemos estabilizado, pero crecimiento al fin. y una de las razones por las cuales nos han elegido y las encuestas de satisfacción que tenemos es por la atención personalizada. Hemos tenido reclamos como tiene cualquier empresa de servicio público y multitudinaria como son las telecomunicaciones. Hemos resuelto lo mejor que pudimos todos, pero estamos acá, damos la cara, tenemos la oficina comercial, estamos abiertos, atendemos los reclamos de la mejor manera posible y damos la mejor cantidad de soluciones. Y cuarto tema, por un tema tarifario y un tema que une la atención personalizada con el tarifario. El tarifario, igualmente tenemos las mejores tarifas de las telecomunicaciones en Olavarría. No hay competencia tarifaria de la telefonía básica ni de banda ancha, y no lo va a haber en celulares. Y en televisión tampoco lo va a haber. Y la otra que une la atención personalizada con el tema tarifario es que tenemos planes a medida. Es decir, yo lo he dicho esto un montón de veces, nosotros no hacemos que la llamada a Rosario o a Córdoba salga barata porque hay varios carriers que hacen este tipo de llamada y nosotros la ponemos barata, porque no le interesa a los lavarrienses. Ahora, a la lavarriense le interesa 10 veces más que la tarifa barata sea azul. El 80% de las comunicaciones interurbanas de Olavarría son azul, y de azul son Olavarría. Son claramente ciudades que comercialmente y económicamente, y hasta por el tema de los juzgados y una serie de cosas, tienen una interacción muy fuerte. Y nosotros, cuando desembarcamos en Darregueira, el 85% de las comunicaciones interurbanas son a Bahía Blanca. Entonces, llevarle al mismo plan tarifario a todos los usuarios de la Argentina, y que el abonado de Darregueira le comente que está un 70% más barata la llamada a Córdoba, podés encontrar uno que se enamoró de una chica de Darregueira y se fue a vivir a Darregueira y era cordobés. Pero no es el plan que le sirve a la gente. Nosotros armamos planes a medida, lo que dijimos el primer día que vinimos acá, y lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo con la banda ancha y seguimos sacando productos sociales para que todo el espectro de posibles clientes de la localidad estén cubiertos. Aparte de lo bueno, tanto que se ha hablado del tema de democratizar la información, sí. Digamos, el poder contar a nivel local con otras posibilidades y de otro canal y de otras voces, es a nivel local que se cumpla exactamente lo que se propone a nivel nacional. Bueno, eso que ha hecho Copelete con la telefonía, con la mano de Racón, pero para una comunidad es muy importante, ¿eh? Para todas estas comunidades es importantísimo tener la opción de tener, por ejemplo, dos canales de televisión, pero, es decir, elijo pero, lo que quiero totalmente ver. Y le vuelvo a otro de los beneficios, porque no solo hay que ver el beneficio primario, que pueden ser estos cinco beneficios que marcábamos, hay un beneficio secundario que es la generación de toda oportunidad de negocio. Indudablemente, los procesos productivos, aunque sean procesos productivos de servicio y de inversión, generan utilidad. Y nosotros venimos por la utilidad. Y nosotros generamos negocios rentables y que nos permitan tener utilidad para seguir desarrollándonos. La reinversión de esa utilidad acá, pudiéndose seguir, dando más servicios, como la telefonía celular, como la televisión, o lo que fuera, o lo que venga, genera, lo podemos generar porque seguimos reinvirtiendo en la localidad. Y aparte, la utilidad no solo fue reinvertida acá, sino que queda en la Argentina. Y cuando nosotros hablamos de tarifa más barata, termina hablando en una familia que vive de su salario y que no tiene capacidad de ahorro, que en cualquier población es una gran mayoría. Estamos hablando de que la tarifa más barata en televisión o la tarifa más barata en el celular, que hoy es indispensable el celular porque no es un elemento, hay 40 millones, no hablemos de que es un elemento sofisticado, es un elemento que lo usa y que muchos de tipo dedicado al oficio, si no tuvieran un celular, podrían trabajar la mitad o un cuarto, porque si uno no lo ubica no lo llama, el plomero, y es una realidad. Entonces, ¿eso qué es esa tarifa barata? Esa tarifa barata son más kilos de carne para esos hijos o más litro de leche para esos hijos, porque el salario es el mismo, el ingreso es el mismo y se llega igual a fin de mes. Y la gran masa de cualquier población es la masa trabajadora. Entonces, esos ingresos, a donde a nosotros nos es rentable igual la empresa, pero esa disminución de tarifa o esa reinversión desde la cooperativa como organismo social que distribuye de otra forma distinta, como distribuimos nosotros las utilidades, pero al fin convergen lo mismo. Entonces, convergen eso. Estos son los procesos productivos. No hay país que no se desarrolle con pymes fuertes. No hay país que no se desarrolle con economías sociales fuertes. Yo una pregunta, ¿no? Cuando decían al principio llegar a 20.000 personas, más del cuadro que estaba controlado, ¿cómo tienen pensado, capaz, como más allá que quieran agarrar un nuevo espectro, cómo tienen pensado llegarle a la gente que ya tiene una compañía celular, que ya tiene un Movistar, que tiene Claro personal, cómo generar que cambie y la otra? La mayoría tiene, sí, ¿cómo generar eso? Y después, que no me quedó claro, te lo pregunto, ¿cómo es que se accede al aparato, al comunicador celular? ¿Cómo se pone, cómo se cambia eso? En Argentina el sur, la gente que cambia de celulares, hoy está en el 14%. De los 40 millones de celulares que están activos, porque hay 45, 6 millones cambian todos los años de celulares. Fundamentalmente por una enorme insatisfacción que existe en la prestación de servicio. El cooperativismo no tiene otra manera de hacer cambiar el servicio que a partir de la satisfacción. La satisfacción no quiere decir que el celular vaya a andar mejor, porque un celular Motorola con una red de personal va a andar igual, pero sí va a tener una atención personalizada distinta. La insatisfacción de Argentina de la prestación de servicios es chocarse con los call centers. Con referencia a lo que vos me estás preguntando sobre cómo vamos a hacer para que accedan al celular, en realidad FECOSUR está firmando convenios con todos los proveedores de celulares del mundo. Nosotros tenemos firmado con Brightstar, estamos firmando con Samsung, estamos discutiendo con Ericsson, estamos con los celulares Motorola, y seguramente la cooperativa siempre va a tener una actitud de subvencionar más al celular, de darle mayor capacidad de pago, de buscarle la vuelta para que la rentabilidad de la unidad de servicio no esté en el celular, no esté en la venta. Es mentira que las celulares subvencionan lo que dicen, subvencionan mucho menos de lo que dicen. Y en realidad, cuando te prometen abonos muy altos, lo que te están haciendo es cobrar el celular de abono, o en el minuto. Entonces, esto sumado a que la Argentina está a punto de sacar la portabilidad numérica, de hecho lo está haciendo, se está armando las comunicaciones con la portabilidad numérica, y el año que viene termina saliendo la portabilidad numérica, el número del celular va a dejar de ser de la compañía para ser tuyo. Entonces vos vas a llevártelo a la compañía que vos quieras. Ahora, todo esto es muy claro que si tardamos 7 años en poder hacerlo, porque piedras en el camino vamos a tener, porque formas de tratar de parar vamos a tener, pero lo que no hay ninguna duda es que la Argentina, la telefonía básica, en el cooperativismo, nadie cambió de operador para irse a otro operador o para tener larga distancia con otro operador. ¿Por qué? Porque no le convenía, porque siempre tuvimos la mejor oferta y la mejor condición de atención. En cambio, en la telefonía básica sí hubo cambio con la persecución, no demasiado grande, pero el 10% del mercado se movió. El 10% del mercado se debería mover, el cooperativismo no lo puede hacer. Estamos hablando de 5 millones de dólares. Y te agrego una cosa, nosotros desembarcamos acá, tenés el ejemplo claro de la telefonía básica. Nosotros desembarcamos a la telefonía básica, a donde el número, el cambio del número para la gente es mucho más difícil de la telefonía básica que de la telefonía celular. Tras eso, acaba de explicar Antonio que a fin del año próximo ya estaría la portabilidad numérica. Pero olvidándonos de eso, para los días que viene para los celulares, en la básica es mucho más complejo para el usuario cambiar. Y nosotros vivimos, y más del 55% cambió el número y se pasó a nuestra empresa. ¿Por qué? Es decir, si nosotros en la telefonía básica pudimos captar el 55% del mercado, cambiando el número telefónico, ¿por qué no vamos a poder hacer lo mismo en la telefonía celular? Que encima venimos con beneficios tarifarios adicionales, porque no es solo que somos más baratos en el minuto o en el mensaje, sino que tenemos planes como lo del 15 que explicaron, porque la llamada del teléfono fijo aún vale aproximadamente, y todo, 2 centavos y pico de minuto. La llamada del teléfono fijo a un celular ronda 15 veces más. El promedio, según en la base horaria, si en 8 días está dando hoy 31 centavos. entonces 15 veces más, no el 100% más, el 1500% más del minuto de semana. Eso es lo que venimos nosotros, por ser el emprendimiento que hoy agrega un servicio y que los dos servicios son nuestros, gracias a nuestro, lo vamos a editar.